¿Qué te voy a mover de lugar? No. Se escucha que se está nada más cortando por ahí. En este momento creo que ya se escuchaba todo muy muy tranquilo, pero en el momento en el que estábamos hablando con ellos, creo que aquí en cabina alcanzaron a percibir algo, ¿no? Sí, no sé qué fue, pero sí se escuchó como si una voz estuviera ahí detrás de ellos. Si quieren hacer su comentario, ¿qué sintieron en este momento que tuvimos contacto allá con nuestros compañeros? En el momento que traté de comunicarme con ellos, pues se escuchaban que estaban en movimiento, parecía que ya estaban prendiendo las camionetas. Pero al momento de entrar al aire con ellos, aquí Mariana y yo, de hecho, nos miramos fijamente los dos. Al momento que entró Saúl al aire, claramente se escuchó como una especie de susurro, pero de una niña, así como, no, o sea, no podemos decir exactamente qué palabras, pero sí, era una pequeña voz, una voz así susurrando nada más. Sí, de hecho, tal vez me equivoque, pero yo alcancé a escuchar algo así como de váyanse o algo así. Fue muy raro porque fue de repente y fue algo que no nos esperábamos, pero se escuchó muy claro. Y sí se empezó a sentir, hasta acá toda esa energía que traen nuestros compañeros allá donde andan. Fíjate, ahorita que comentas esto que tú alcanzaste a escuchar, me envían un mensaje de texto uno de nuestros compañeros que anda en esta salida, que dice que ellos escuchan allá en el lugar, que dicen déjame, o sea, déjame. Tal vez esta misma voz que se escuchó, nosotros así lo escuchamos. Ustedes allá en casa, bueno, tendrán su opinión también de esto. Tal vez puede ser realmente un murmullo, puede ser tal vez cuestión de el viento, no sé, ustedes júzguenlo y bueno, pues ustedes tendrán su mejor opinión. Nosotros estamos haciendo estos comentarios, que fue algo de lo que nosotros pudimos percibir, y que bueno, pues no estamos diciendo que esto sucedió, esto nos lo están compartiendo nuestros compañeros que están en ese lugar, y que bueno, pues al mandarme este mensaje de texto, pues quiere decir que sí escucharon ellos algo. Ellos me dicen, escuchan como si les hubieran dicho, déjame. Por aquí, Mariano nos dice, ella alcanzó a escuchar algo como si dijeran, váyanse. Estas son las opiniones que tenemos, pero ustedes allá en casita, bueno, pues también tal vez escucharon, tal vez no escucharon nada, pero bueno, pues ojalá y sea algo que tengamos ahí en grabación y ya lo estaremos checando. Nuevamente restablecemos el contacto allá con todos ustedes. Saúl, ¿nos escuchas? Así es, José, te estoy escuchando. Te voy a pasar algo. Escucha. No sé si alcanzaron a percibir lo que se escuchó. No, vamos a hacer nuevamente este ejercicio, a ver qué sucede, ¿te parece? ¿Cómo? No te escuchamos ahí bien, Saúl. Saúl, ¿nos escuchas? Sí. ¿Qué sucedió en ese momento, Saúl? De pérdida de señal. Ajá. Sí. Sí, estamos teniendo mucha interferencia por allá, Saúl. Llega un momento en el que los escuchamos perfectamente, pero se empieza a perder la comunicación con ustedes. No sé, la gente ahí en casita que opine. Me llega otro mensaje de texto de nuestro compañero que dice: se escucha que se ríen y murmullos, que es algo que comentábamos aquí en cabina. Se cortó la llamada. Bueno, espero que allá por medio del monitor que tienen ustedes nos estén escuchando. Gracias por comunicarse con nosotros, a nuestros compañeros, y bueno, pues los despedimos desde acá. Por favor, vénganse con mucho cuidado, y bueno, por acá los estaremos esperando, y ahorita nos comunicamos nuevamente con todos ustedes. Y les digo esto, bueno, pues ustedes tendrán su mejor opinión de esta situación. Nosotros, obviamente es difícil decir o asegurar algo que estamos escuchando de inmediato, pero bueno, pues tendremos la posibilidad de después analizar lo que son las grabaciones para ver si en realidad se escuchaba algo o simplemente, bueno, pues parte de la señal, ¿no?, que se tenía para tener contacto con ellos. Así es, y bueno, nomás les recuerdo que pues el programa está totalmente en vivo, nuestros compañeros igualmente están totalmente en vivo, están en un lugar donde realmente a veces la señal es imposible de llegar. Hacemos todo lo posible para que usted, radioescucha, tenga esa sensación detrás de la radio, que pueda sentir o pueda escuchar esos instantes que uno puede vivir en esas situaciones, y más que nada al visitar esos lugares. Así que tratamos siempre de hacer lo posible para que todos ustedes puedan sentir, puedan escuchar y puedan tener esa emoción de tener esa pequeña experiencia, aunque sea solamente a través de la radio. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién nos habla? Yo. Ándele pues. A ver, ¿qué nos va a contar? Pues mire, aquí estamos aquí con mi familia. Sí. Es mi hijo. Ajá. Y él me pregunta, como él está joven, ¿verdad? Él no vio nada de lo pasado. Ajá. Y como yo estaba viviendo en un rancho, que es Rancho Don Francisco. Ajá. Y entonces él me pregunta que como él ve que todo lo que hay allí, unas capillas, unas iglesias, y él me está preguntando qué cosa había allí en ese rancho. Uh-huh. Y le dije, allí en ese rancho de Don Francisco, que le dicen, está un ranchito que está atrás de un arroyo, una cañada, y ahí es el rancho se llamaba el rancho de Charco Fondo. Uh-huh. Y entonces él me pregunta que entonces esa gente que vivía allí, ¿para dónde ganaron? Y le estoy diciendo que son los que están aquí en el rancho de Don Francisco, y por eso él me pregunta que todo, como todas esas cañadas y esos arroyos, y allí en un charco que está allí, que le decimos que es un charco de agua. Uh-huh. Ese charco, ese es el Chan, y él me pregunta que es que allí en ese charco, ¿qué más antes, desde que yo estaba chico, que si yo lo vi, que si ya estaba? Y le digo que sí, y que en ese charco, en ese chan, más antes, como allí es postrero, allí allí había ganadería y allí cada que bajaba a beber agua los animales allí, pues pues ahí los agarraba el char, y entonces pues el patrón tuvo que traer a un sacerdote para que bendijera a ese chan, y entonces pues desde entonces se quitó todo eso de estarle matando a los animales de allí, y ahora pues ya como ya se amansó, lo amansó el padre, le echó la bendición, y ya ahora sí pues como que ya se arrima toda la gente allí, se arriman a lavar, a bañar, pero ya más antes era bien sí, bravo, ¿verdad? Ajá. Entonces lo que me pregunta mi muchacho, que él dice que por qué estaba ese chan allí, o cómo se hizo, pues solo yo le dije, porque yo cuando yo abrí mis ojos, ya estaba ese charco allí, y entonces como fui creciendo, y entonces pues ya entonces como yo le digo que en ese tiempo era potrero, había ganadería, tenía ganadería el patrón, y entonces todos los animales que bajaban a tomar agua allí, pues luego allí nomás pues los mataba, y entonces ya ahora él me pregunta que todas las capillas que hay por allí, hay muchas capillas por allí, que cómo se llaman, y uno le dice que hay una capilla que se llama este Charco Hondo, y este otro que se llama una capilla de la capilla Redumbada, y así es de que pues es la que me está preguntando él, ¿verdad? Y yo le digo pues como aquellos tiempos él todavía estaba chico, no estaba, y entonces pues él me está preguntando de esas historias, que cómo se llaman los presidentes, los conquistadores, y le digo pues se llaman así, se llamaban así, yo tampoco no los alcancé a ver, pero como se llamaban, se decían allí los señores, yo me juntaba con los señores allí, nomás oye de escuchar, ¿verdad?, que cómo se llamaban los conquistadores, que cómo se llamaban los santos, y cómo, bueno, y así es de que pues es lo que quiere saber él, ¿verdad? Y le digo yo, pues posible, pues allí todo ese rancho, eso es, todo eso, más antes pues había la, como ahora que estamos en tiempo de horas ya de semana de Todos Santos, uh-huh. Pues ahora está muy triste, y aquellos tiempos no, por eso me pregunta que más antes que no sonaban las campanas, que no había campanas, o qué. Y yo le digo que sí, nosotros amanecíamos tocando las campanas todas las noches, el día de Todos Santos, y ahora no, pues como ahora está muy triste, ahora no hay ni quien toca las campanas, no hay, como si no hubiera iglesia, como si no hubiera nada, como, bueno, en fin, ¿verdad? Y así es de que pues está muy triste eso, y por eso es lo que me pregunta él, y así que, y ahora pues como estamos, tenemos poco de llegado aquí, está un ranchito que estamos aquí viviendo, el rancho Vía de Guadalupe, uh-huh. Y le digo que el tiempo que tenemos aquí, pues vimos una, como las 3 de la mañana, por aquí vimos una mujer que estaba ahí vestido de blanco, y luego pues ahí estaba como que, como ahí teníamos un lavadero donde lavaba estas muchachas, y entonces pues yo me levanté como las 3 de la mañana, como ahorita que hay una luna bien bonita, me fijé para allá, y allí estaba ella así como lavando en el lavadero, y entonces yo le hablaba, le decía yo, tú eres, oye, porque le decía yo, mi señora, le dije, tú eres tú, no, pues no me respondía, ni me respondió, y ya después, ya como que me dio miedo, y así, ya dije yo, pues ahora sí que, y yo que me regreso, que para atrás, para acá, a buscar, a ver a mi señora, y le dije, ¿qué tú eras lo que estabas allí? No, dijo, no soy, dijo, yo que estoy, y entonces por eso, pues, ya cuando regresé de vuelta ya no había nada, pero no supe ni para dónde ganó, ni para dónde se fue, y así es que es lo que, pues es nada más todo lo que le quería yo comentar. Oiga, pues muchas gracias. Y sí, pues así como lo comenta, este lugar me imagino que es muy interesante, todo lo que existe a su alrededor y sobre todo toda esa historia que debe de tener detrás, que bueno, parte de ella ya nos hizo sus comentarios en este momento, por lo cual le quiero agradecer muchísimo el que nos haya llamado, y bueno, pues para cerrar este programa de Noches de Terrón. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias a usted. Que tengan muy buena noche. De veras, este lugar ya nos han platicado mucho. Yo creo que sí sería muy interesante estar por ahí en alguna ocasión. Ya platicábamos por ahí con don Albertano, que tal vez si no es este año, porque bueno, pues este programa, como saben, ya está llegando a su final. El próximo viernes estaremos terminando ya con esta temporada, la sexta temporada de Noches de Terrón. Así que bueno, vamos a planearlo bien y bueno, pues hacer una visita después a ese lugar que realmente parece ser muy interesante. Y bueno, pues les agradecemos todas sus llamadas. Esta última ya lo escucharon ustedes, de allá de Villas de Guadalupe, a quien les mandamos un saludote. Entonces, pues estamos llegando al final de este programa, de una emisión más de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Agradecer el favor de su atención, y sintonizarnos, ya lo saben, a través del 1280 de AM o el 103.3 de FM. Gracias a todos los que están pendientes y haciendo sus comentarios para este programa. Luis Guerrero en controles. Claro que sí, pues muy buenas noches a todos ustedes, gracias por soportarnos, por aguantarnos hasta esta hora, y a nuestros compañeros, si ya vienen en camino, pues que vengan con mucho cuidado nada más. Y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana, otra emisión más de este su programa, Noche de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Mariana. Buenas noches a todos, nos vemos mañana, gracias. Con muchas historias, ¿verdad? Sí, Mariana. Con muchas historias. Ok, bueno, pues gracias, buenas noches, hasta mañana en punto de las 10 de la noche.